tenemos hasta el mediodía seguido. Ahora 11 grados de temperatura, 14 la máxima para el día de hoy. Contamos con la presencia aquí en el estudio de la radio pública del concejal y también candidato a concejal Federico Vigo. Federico, buen día, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Siempre un placer de compartir con los mates y conversar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. Vamos a arrancar la primera línea. Hoy tenemos mi técnica de la edición. Sí, yo, ¿cómo estás, Federico? Gracias, Pedro. ¿Cómo estás? Bien. Me quiero arrancar, pero un poco te quiero discutir. Después de que vino Sergio Massa Luján como visita, sí, sí. Bueno, como te preguntamos con qué tiempo y con qué intención se vino de Luján, se nos volvió con la zona de la Cámara de Turismo, también con alguna de la Cámara de Textil, y luego, bueno, justo con el siguiente, me quedé reunido con él. ¿Pudiste hablar con él? ¿Con qué intención se llevó de Luján? No, no conozco mucho Luján, pero siempre viene con mi hijo, con su padre, ¿verdad? Pero, bueno, en serio, y la impresión que se llevó a lo mejor del afecto de la gente local, era que se había reflejado, no sé si vos tuviste, lo viste cuando hablamos de la iglesia, que fueron esos tres cuadros, ¿no? Que pudimos cambiar, y que no había mucha gente, pero la gente se movilizaba, la gente que estaba laburando dentro de los comercios salían para invitarlo a tomar, que lo hacían muy bien. La verdad que fue muy linda la caminata de eso, pequeña pero linda. Lo corto es también puede ser muy agradable. Y lo que sí se me preocupaba por el tema de la Cámara de Textil, por el tema de la seguridad de Luján. También se estuvo reunido con la Cámara de Turismo, con la Cámara de Luján, con los invitados a Luján. Quedamos en hacer una reunión más adelante para poder ver si le podemos reparar, porque digamos, por todas. El comité de la cuenta de Luján tenga su presupuesto, su medida con el luz, con la matanza de Alcumar, con el luz de nuestro pueblo. Con la medida de Alcumar, con la medida de un montón de 50, que de una vez por todas tengo una pista de su pedido, ¿sabes? Hace mucho. Lo hizo Marina Fernández cuando fue senador en la Gran Bolilla, lo mismo de los gobernadores, cuando estamos respondiendo, pero de una vez por todas tengo un presupuesto. Siempre se puede tomar difícil esa cosa. Esta es la realidad. Nosotros allá por alrededor de 2010, con el grupo de la Juventud Peronista, cuando la Juventud era muy joven, la Juventud Peronista 12 de julio, juntamos alrededor de 5.000 firmas para que le pongan presupuesto a la cuenta de Luján. Nosotros cuando llegamos a la gente, nos dijimos, ¿qué es lo que está pasando ahora, no? ¿Me está ocurriendo algo de eso?